Merci, Simon Moi. Mon amour, me acostumbraste a vivir a tu modo. Yo que nunca fui un ser conforme, me enseñaste a mí una clase de amor con tu experiencia especial. Lo comento para que entiendas hoy. Solía brindar. Lo comento para que entiendas hoy que yo nunca te he olvidado. Yo que fui de tu demencia, puse la menos en indecisión. Calla boca de clavel. ¿Para cuál? Quiero tener.